épocas en que los discos ya parecen objetos del pasado y que cada vez más artistas se vuelcan hacia la libre descarga, Dancing Mood redobló la apuesta y lanzó un álbum triple, Non-Stop. Años pasaron del primer disco de Virus y la banda lo festejó como corresponde, homenajeando a Federico Moura. Recordamos Wadu Wadu. Me estás pasando tu horrible depresión. Estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y seguís siempre igual. Voy a sacarte del nivel. We'll be right back.

San Camaleón anunció que dejaría de tocar al menos por un tiempo y se despidió con un show en la trastienda. Esta canción se llama Todos los Caminos, de su último disco, Afuera. Sé que esto puede salirme muy mal, pero igual lo voy a probar. No voy a dejarte pasar, no voy a dejarte pasar. Atravesando montañas, desiertos y mares, bares, aduanas y parques, para pasar el invierno con vos. Pasar el invierno con vos. Voy a usar el poder de las palabras, pulirlas de a una y dejarlas en tu cama. Y que la música te hable por mí, y que la música te hable de mí. Corazón, música, amigos, nada de esto puede fallar. Todo esto puede fallar. Sé que esto puede salirme muy mal, pero igual lo voy a probar. No voy a dejar de pasar, no voy a dejar de pasar. Ella es tan cargosa, también presentó su nuevo disco en el 2011. Se llama 11, justamente, y este tema es La Víctima. Sabes que siempre he vivido aquí en la ciudad ombligo, que es mi capital universal. El monstruo que llevo dentro se alimentó de tu ingenuidad. De tu querer y tu buena fe. Porque no puedo nunca amar sin lastimar ni herir. La víctima al final pensar soy yo. De ser un tipo prohibido llamarme de usted. Me inquieta pensar en serio en la cantidad de tiempo que se hizo ayer. Y ni hablar medir mi porvenir. La víctima.